Hola mundo. Hola pequeñajos y pequeñajas, bienvenidos todos a Plástico Elástico. Aquí estamos un día más en el programa 3836, haciendo lo de siempre, dignificar la música y ofrecerte un buen ratito escuchando música, compartiendo música, canciones maravillosas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte que decían ellos, de power pop preferentemente que decimos nosotros y de muchas cosas más. Canciones maravillosas que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar programa, una playlist de lo más completita que existe, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande, ¿eh? Pero de los gordos, gordos, gordos para todos de Paco Pepe Gil, y vamos a empezar con una banda de Boston, Massachusetts, que acaba de sacar un tremendo tema en un single, Queen of the Driving. Ellos son The Chelsea Cube. Hoy precisamente ha salido esta canción a la venta, este single de de Chelsea Cube, y la canción se titula Queen of the Driving. Es la canción del verano que presentan su candidatura a canción del verano este trío de Boston, Massachusetts, de power pop con toquecillos un poquito modis, un poquito punk, y que está compuesto por Linda Pardee, que es la cantante y bajista, Tim Gillis, que es el cantante y guitarrista, y el batería Ron Ballinger. Ellos vienen desde Boston, se llaman The Chelsea Cube, y hoy actúan, estrenan vídeo, estrenan de todo con esta canción, Queen of the Driving. Ellos son The Chelsea Cube y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, programa 3836. Sigamos con lo nuevo de los Lemon Twigs, unos hermanos que tienen un padre que se llama el señor Daddario, Paul Daddario, y ellos pues hacen una música maravillosa, y tenemos un disco ahí a puntito de salir el 21 de agosto. Se titulará Songs for the General Public. Hemos escuchado ya varias canciones de adelanto, pues esta es una más y es otra maravilla. Life in Favor of Tomorrow. Vivir en, o vive en el, por favor, o algo así, de para el mañana. En fin, los Lemon Twigs. Yeah. brutales. Las melodías de estos hermanos, los Lemon Twigs, son brutales. Life in Favor of Tomorrow es el nuevo adelanto de ese álbum Songs for the General Public, que publicará el sello 4AD el próximo 21 de agosto. No sé si vamos a poder aguantarlo, me imagino que sacarán antes otro nuevo adelanto y sonará aquí en Plástico Elástico. Adoramos, queremos, amamos a los Lemon Twigs, una de nuestras bandas favoritas de siempre y que han sonado permanentemente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distinta frecuencia en cada lugar. También estamos en emisoras de la Comunidad de Madrid, municipales, como por ejemplo Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en Navarra, en el pueblo, bonito pueblo de San Adrián, a través de Rebote FM. También estamos en Valencia, en Sot de Chera, a través de Radio Vacío, y estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, a través de Radio Caravaca. Todos ellos emisoras estupendas, lugares estupendos, y ahí suena Plástico Elástico. Y vamos con un músico también excepcional, un tipo al que ya hemos escuchado en varias ocasiones. Él se llama Clyde Howard, acaba de sacar un nuevo single, esta canción titulada Gonna Listen, que ha sido producida por Alex Dixon de los Damwells. Y bueno, pues aquí la tienes, disfrútala de esta pedazo de canción titulada Gonna Listen. Y él es pues el maravilloso Clyde Howard. You got the doors all locked from the inside. Window blinds drawn so tight, but you can't keep away. No, you can't keep away, 'cause the things they say are lies. You got an eye always towards the outside, fingers crossed and holding on so tight. Long gone up to the light, but you can't keep away. No, you can't keep away, 'cause the things they say are lies. But you can't keep away. No, you can't keep away, 'cause the things they say. We'll be right back. the doors are locked from the inside. Pues ahí estaba Clyde Howard, un músico que viene de Kennersville, en Texas, y que ha hecho esta nueva canción, este nuevo single. Un músico que hace power pop de primera categoría, que hacía mucho que no sabíamos de él, y que mira, nos acaba de mandar este sencillo que lo ha producido Alex Dawson de los Damwells, y es una preciosa canción. Gonna Listen, Clay Howard, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda liderada por una mujer australiana, pero que reside en Inglaterra, y de hecho su banda de acompañamiento es inglesa. Ella se llama Lucy Spacey, es una chica legendaria allí en Australia, pero que desde que está en Inglaterra pues ha montado una banda, se llama Lucy and the Rats, y tiene un nuevo disco, un disco que por cierto en España saca Snap Records. El disco se titula Got Lucky y lo presentamos hoy aquí con esta canción, September. Ellos son Lucy and the Rats. Still September, ahí está este mes de septiembre, que si suena así va a estar bastante bien. Ellos son Lucy and the Rats, este cuarteto liderado por esta chica australiana llamada Lucy Spacey, toda una leyenda allí en las Antípodas, y que se ha trasladado a Londres para hacerse acompañar por Joe, por Mike y por Manu, que son guitarra, bajo y batería, y que le dan ese toquecillo británico a esta mujer tan australiana. El disco se titula Got Lucky, lo saca Snap Records en España y se abre con este September. Oiremos más canciones de este disco aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, o dedicado simplemente a la música en general. El rock es mi rollo. Y después estamos en dos emisoras digitales locales, asturianas, como son radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo. Y también, por último, estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla, y ahí está también Plástico Elástico, poniendo buena música en todas y en buena compañía. Sigamos con más canciones de del nuevo disco de los Yum Yums. Se acerca el momento de la edición de este gran álbum de los noruegos Yum Yums, Morten Eriksen y compañía, que tienen un disco publicado, que se publicará a través de Rumba Records, que se va a titular For Those About the Pop. Sale el 24 del mes de julio, y un nuevo avance, este cancionón titulado Let's Worry About Tomorrow, Tomorrow. No more waiting. Pues ahí estaban los Yum Yums. Madre mía, qué máquina de hacer buenas canciones, grandes canciones. Ahí estaban con este Let's Worry About Tomorrow, Tomorrow, que publicará en su disco For Those About The Pop el próximo 24 de este mes de julio. Deseando estamos ya tener el disco en nuestras manos. Lo publica Rumbar Records, un sello que está sacando cosas buenísimas y que es favorito aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones, por supuesto. Pero el Rumba Records tiene preparados varios, y uno de ellos es una banda también de Boston, bueno, también como el sello, son de Boston, una banda que fue descrita en su momento como una mezcla entre los Ramones y los Beatles, y que tienen nuevas canciones. Ellos se llaman Muck and the Myers, y todavía no hay fecha para cuando vayan a sacar ese EP, que sí sabemos que van a tener 6 canciones nuevas y que va a haber algunas colaboraciones importantes, en fin, que va a tener ahí una serie de alicientes sensacionales. Se supone que saldrá hacia septiembre, pero a finales de septiembre, pero todavía no la tenemos fecha segura. Muck and the Myers de momento ya han adelantado una canción, este Take Me Back to Planet Earth. Se supone que va a ser un disco casi casi, además, con un nexo único, un disco conceptual. Bueno, vamos a ver. El caso es que aquí están Muck and the Myers con este Take Me Back to Planet Earth. Muck and the Myers, con este Take Me Back to Planet Earth, una canción que estará incluida dentro de ese EP que saldrá hacia finales de septiembre a través de Rumbar Records, grandísimo sello y favorito aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y esta canción tremenda. Bueno, pues también dentro de una semana saldrá el nuevo trabajo de otra de esas bandas memorables y míticas como son los Pretenders. Los Pretenders han ido adelantando varias canciones de este disco y esta es una de las últimas que han adelantado. El tema se titula Didn't want to be this lonely, y estará incluida dentro de ese disco Hate for Sale de los Pretenders. Chrissie Hynde y compañía, como siempre, bordándolo. Impresionante, los Pretenders siguen manteniendo el tipo. Chrissie Hynde sigue haciéndolo francamente bien, cantando con garra, con fuerza, con entusiasmo. Y el grupo, pues bueno, la banda anglo-estadounidense que lleva ya desde el año 78, ni más ni menos, amigo. Eso sí que es tiempo. Bueno, pues tiene nuevo disco que suena muy bien y que se va a titular Hate for Sale. Sale el próximo viernes 17 a través de BMG. Y la canción que hemos escuchado, Didn't Want to Be This Lonely, Pretenders, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Esto que viene a continuación nos llega desde el Reino Unido de la Gran Bretaña, desde Portsmouth. Y es una banda también veterana, que una banda de garaje rock formada a principios de los 80 y que han tocado con bandas como los Pastels, los Sub Assistant, Prisoners, Jesus and Mary Chain. En fin, es una banda que se llama Paul Groovy and the Pop Art Experience. Y han sacado un nuevo single y aquí está la canción You're Gonna Miss Me a través del sello Spin Out Nuggets, Paul Groovy and the Pop Art Experience. Pues sí, sí es el viejo tema de Ricky Nelson, de Rocky Erickson. Ricky Nelson, madre mía, Rocky Erickson, el alucinado Rocky Erickson y maravilloso y alucinante Rocky Erickson, es la cara B del sencillo que han sacado Paul Grubby and the Pop Art Experience. La cara A es un tema propio que oiremos aquí próximamente, pero es que esta me chifla. You Are Gonna Miss Me, un cancionón, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, ya sabes. Bueno, vamos con un tema veraniego, un tema propio de estas épocas. Nos la trae una banda danesa, una banda de Copenhague, que se llaman Surf School Dropouts. Hacía también tiempo que no sonaban por aquí con sus maravillosas canciones y melodías. Bueno, pues tienen una nueva canción, un nuevo single dedicado al verano, que se titula Sound of the Summer, el sonido del verano, autoeditado evidentemente, y es una auténtica delicia. Esto sí que es un verano con la música de Surf School Dropouts, Sound of the Summer. To the miracles, catch them while you can. Not a soul on the beach early in the morning, though the sun's out of reach. I'm taking back to all the times I spent with you, and then I sound so dear. It's the sound of the summer. It's the roar of the waves as they hit the shore, or the bonfire crackling. I wanna hear it some more. It's the sound of the summer. It's the cadence of cicadas. But ever since you left this town, my mind's been stuck in yesteryear. But then I hear it's the sound of the summer. It's the roar of the waves as they hit the shore, or the bonfire crackling. I wanna hear it some more. It's the sound of the summer. pleasure to see. That's how summer sounds to me. A tune in the sail, the steps on the trail, the thousand of bees, the charm in the breeze, the charm in the green. It's pleasure to see. That's how summer sounds to me. A tune in the sail, the steps on the trail, the thousand of bees, a charm in the breeze, a charm in the green. Splashing the sea, that's how summer sounds to me. Qué bonito, qué manera de hacer vocecillas. En fin, qué tremendos los daneses Surf School Dropouts. Ya nos tenían acostumbrado a esto, lo que pasa es que hacía mucho que no sabíamos de ellos. Bueno, pues este es su sonido del verano. Sound of the Summer, Surf School Dropouts. Sigamos con la música de otros dos geniecillos del pop, Liza Michaels y Paul Ryan, alias Super 8. Se han juntado, han hecho un disco, Liza Michaels and Super 8 Album, ni más ni menos, tampoco se han roto la cabeza pensando el título, y bueno, pues tienen canciones preciosas como esta que vais a escuchar, Trip and Ellis Music Factory, toda la delicadeza pop del mundo. Sergeants. Hello, sir. Hello. Miss, would you like to try a sample? La la la la la la la. Serving up some melodies from a music factory on a new EP we're delivering from a music factory. Come and sample anything. Ahí estaban Liza Michaels, nuestra adorada Liza Michaels, y Paul Ryan, también adorado, alias Super 8, con este disco hecho a medias, donde han volcado todo su talento pop, y con canciones suaves y delicadas como este Trip and Ellis Music Factory, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que no debes de dejar de escuchar y de seguir siempre. Vamos con una banda de Vancouver, un grupo que se llama The Top Boss, que han sacado un single, sacaron otro hace tiempo y ahora han vuelto a sacar un single que escuchamos hace unos días, La Cara B. Pues hoy vamos con La Cara A de ese sencillo, que tiene ese toque psicodélico de country rock cósmico, alias Graham Parsons, madre mía, y los Flying Burrito Brothers. Bueno, pues en esa línea se mueve esta canción de los Top Bust, Tell Me That You're Mine. If you go with them, I'll cry. I'm not ready to say goodbye. It would simply be a crime. So please tell me that you're mine. Can we find another way? We can surely take it day by day. Tremenda esta canción de los canadienses, la banda canadiense de Top Bust, Tell Me That You're Mine, cara de ese single que acaban de publicar. Y rápidamente, aquí en Plástico Elástico, vamos con una banda mítica para el programa, los Jayhawks, que ya por fin tienen el nuevo disco publicado, se titula Soso. Hemos oído ya unos cuantos adelantos y es que los chicos de Minneapolis, Gary Lewis y compañía siguen funcionando de auténtica gozada. Gary Lewis, Mark Bellman, Karen Goldberg, Tim O'Regan y John Jackson. En fin, tienen nuevos discos y nuevas canciones tan sensacionales como esta, Living in a Bubble, los Jayhawks. No signal on the morning train. I'm alone with my thoughts as they run through my brain. Big brother's got a hold on me. I never know who to believe. Living in a bubble, in and out of time. I stick my head out every once in a while. Life is full of trouble. Hotel, flipped on the TV, then I went through my mail. MSNBC and CNN, now the news cycle started. Don't think I can take it again. Living in a bubble, in and out of time. I stick my head out every once in a while. Life is full of trouble. What am I? Another day at the zoo. Mm-hmm. rusty cell phone is always in reach in the hum of the highway. Pretend it's the waves on the beach. Living in a bubble, in and out of time. I stick my head out every once in a while. Life is full of trouble. Pues ahí estaban los Jayhawks con este nuevo disco titulado Soso, y con una portada curiosa porque tiene así como una imagen de los años 50 más o menos, una chica viendo discos. Es toda una estética muy pensada, el nombre del disco, en fin, todo desconcertante en una banda como ellos, que van siempre, que han ido por esa, por otra línea, y de pronto han cambiado, pero bueno, siguen siendo unos auténticos maestros. La banda de Minnesota, que lleva desde el año 85 funcionando, haciendo grandes discos, Gary Lewis y su banda, que bueno, pues tenía pensado tocar en España, en fin, y que se ha quedado ahí un poco colgado todo, con esa gira que iba a venir con esto del coronavirus y todas estas historias. ¿Qué se le va a hacer? Otra vez será, y seguro que vendrán por aquí a presentar este nuevo álbum, Soso, del que ya hemos escuchado varias canciones, y esta, Living in a Bubble, pues otra preciosidad más, y también cantada, como siempre, por el bueno de Gary Lewis, uno de nuestros músicos favoritos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos tenemos que marchar, y lo vamos a hacer con Andrew Taylor and the Harmonizers, este músico escocés, este músico que está al frente durante años, ha estado al frente de los Dropkicks, y que ya se desdobla y ya no se sabe quién es, si es Andrew Taylor o los Dropkicks o él mismo. El caso es que con esta banda, Andrew Taylor and the Harmonizers, ha hecho tres discos, las Lockdown Sessions, abril, mayo y junio 2020, que son tremendas, unas canciones sensacionales, de lo que nos tiene acostumbrado habitualmente el bueno de Andrew Taylor. La canción se titula Ridiculous, y con ella nos quedamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música, y ya sabéis que tenéis que escuchar Plástico Elástico y visitar nuestra web, porque sin vosotros, porque sin ti, no somos nada. Te dejo con Andrew Taylor and the Harmonizers y este Ridículo. Sed buenos y a bailar. Pain, but it stays inside.